hablo, aquí hablo. Estamos aquí transmitiendo en cromosoma 23, estamos haciendo prueba. ¡Auch! Y ahora todos hablamos de cromosoma 23. ¿Y estamos al aire? ¿Sí, yo? Sí, yo estamos al aire. ¡Ah, karate! Sí, es que yo estoy acá con comunicación con Sordon directamente a través de mi super localizador en mi pulsera. Entonces yo acá no. En los business, en los altos mandos con el buen sur. Ahí estás, no, qué bueno que ya estamos al aire. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos están escuchando. ¡Ay, güey! ¡Pánico! ¡Avísenme! Pues están acá, es que tú no tienes acá influencias. No, pues ya estás. Ya es otra vez viernes chiquito, ya es un jueves por fin, gracias Dios. Ya mañana es bebé viernes. Creo que es un día que todos esperamos con muchas, muchas, muchas ansias. No, yo espero el domingo porque el lunes descanso del trabajo. Bueno, pero ya admite que ya que saliste de escuela un ratillo ya, ah, como bueno, que promete. Sí. Pero tú que sales desde Tezistán. No, Ranchistán está. Ya, el no salir de ahí para venir hasta acá, ya como que sí te aliviana, ¿no? Quiero pensar. De hecho, porque ni siquiera a la escuela vengo los lunes. Como ya escucharon, aquí estamos transmitiendo. Yo soy Alexa, conocida en el foro como Ice Princess. Es el buen chilango, o sea, Oswaldo. ¿Qué onda a todos? Como ya escucharon, si alguien ve a Carlos en alguna parte, gente que nos escucha, le da un sope y se lo tiene las orejas para acá porque no ha llegado el hijo de su repus con sangre. Entonces, si alguien lo ve, por favor, mándelo. Si lo puedes mandar con música para el programa, mejor. Ah, sí, por si favor. Si lo puedes mandar con tema, mejor. Y si lo puedes mandar con el top ten, pues mejor. Todavía mucho mejor. Aclarando. Si tiene unas cocas, pues ya lo sabré. Ya se ha perdonado por el día de hoy. Estamos aquí troleando y platicando de su todos los eventos. Su retardo se convierte en falta con las cocas. Ya entramos al último mes del año. Dios mío. Qué rápido pasa el tiempo. Ya diciembre. Diciembre. ¿Se siente ya el friecito? Ay, ¿no les dio frío esta semana? No. Ay, no. No, estuvo machín el frío. De hecho, creo que me estoy enfermando. Enfermo, sucio. Ah, enfermo otros que vienen ya de fábrica. Pero bueno, no entremos en detalles. Ajá. Ah, detalles, detalles. Detalles. No, ya en diciembre, primero de diciembre, ya huele a posada. Ya pesta Guadalupe Reyes, ya es tiempo. De hecho, ya empezaron las preposadas, o sea. Sí, ya. Ya es diciembre, ya toca, ya es preposada. Pues cámara, banda, estamos abiertos a cualquier invitación. Claro, amenizando sus fiestas, ¿no? Ándale. Con ustedes los de cromosoma. Y ya cotorreamos un ratillo. Nos pasamos por todo el lugar, sosteniendo el vaso para no caernos, ¿no? Exactamente. Cotorreando felizmente. De hecho, es divertido ver cómo un borracho se puede ir tropezando por todos lados y no se le cae ni una gota de su bebida. Es cierto, es algo curioso y simpático, una habilidad que debería ser catalogada para pedir empleo. Exacto. Habilidades inútiles que ya tomo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pero yo puedo decir que yo puedo pintarme lo que es el delineador de los ojos en un camión en movimiento. Es una habilidad que debería de poder poner en mi currículum. Y no va para las olimpiadas, ¿no? Yo creo también. Claro. Sí, yo tuve un compa, bueno, conozco un compa de que está ahí, está abriago, ¿no? Uh-huh. Cotorreando así mal pedo, bueno, bien pedo, ¿no? Y chido acá. De repente, ¿sabe cómo? Se tropieza, pero como que se tropezó en cámara lenta, porque primero fueron las rodillas. Ajá. Después fue la mano, pero el vaso intacto, no se le cayó ni una gota. Se torció el dedo meñique de la otra mano, o sea, creo que se lastimó también una rodilla, pero no tiró el vino. No cualquiera. O sea, ese es de campeonato, ¿eh? Eso sí es algo para reconocerle, ser feliz, wow. Aquí me están informando ya la verdad de por qué Carlos no ha venido, que porque no tenía música, por eso huyó. Sanga, yo sabía. Eso de que, ah, nos vemos mañana. No es no cierto. Dije, manda la música. No, no, mañana la llevo. No. Por cierto, quien me dio la información fue Víctor Castrejón. Un saludo. Ah, ya bueno, conocen al buen Víctor, al voz del locutor. Sí. Le mandamos un saludo. Qué bueno que nos está escuchando. Sí, un saludo por ser nuestro único. Estamos apenas invitando gente, apenas estamos empezando con esto. Ah, mira, hasta que por fin ven la página de Radio Cusey FM en Facebook. La invitación a Cromosoma 23, nunca la había visto. Y tampoco, ya nos quieren, ya, ya vamos siendo de aceptación, fíjate. Primero que no nos ponen el promo. Sí. Ya, ya poco a poco vamos ganándonos un lugar aquí. Que por cierto, también he escuchado nuestros promos, ¿eh? Ahí les encargo, chavos. Sí, que se promocione. Y ahora Sordo no vino, ¿verdad? Pues no lo he escuchado. No, sí, ahora no me ha interrumpido. Y dije, no, qué padre, ahora sí nos está dejando platicar. Creo que vamos bien. No, sí, sí, aquí ya. Ya llegó el buen Sordo desde. ¿Desde dónde? Desde un, desde un lugar muy, muy, muy, muy lejano. Mandamos a Alfa por él y ya no lo trajo. Entonces estamos empezando. Qué y hoy, no, hoy lo que sí no está es el otro Sordón. O sea, ya no tenemos un Sordón. Ah, sí, el programa pasado teníamos de a doble. Sí, andábamos muy sordeñados, muy, muy extravagantes. Andábamos entrando a la casa por la ventana con exceso de Sordón. Exacto, eso es qué bueno. Bonito, qué bárbaro. Habemos Carlos. ¿Sordón? Y ya, eso me ganó el chilango. Habemos Carlos, efectivamente. Y habemos Rolas. Habemos Rolas. Ay, a ver, ¿a qué horas? Cuando quieras llegarle. Si no traes refrescos, es falta, ¿eh? Tres faltas y vas con Joan, ¿eh? Sales del programa, ya te di tres faltas, ¿eh? ¿Eh? Amenaza. ¿Sobre amenaza? ¿O sobre aviso no hay engaño? Chacarrón. Sí, yo que me preocupé de hacer la escaleta. ¿Ve? No, hombre, o sea. Ubícate. Saluda. Hola. No, bien. Llegas tarde, Junior. Es que ya ven que estamos en finales de semestre. Y vas a decir que ahora sientas a tus clases. ¿Qué te pasa? Yo siempre. Siempre faltas. Ah, bueno. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, Naps. Ya estamos completos ahora sí. Nos falta buen Víctor que anda ahorita lejos. Anda de. Dándonos rating. Ay, por favor. Lo necesitamos. Yo no sé cuánto tiempo nos queda que nos informen porque estamos aquí como haciendo el intro, lo que. En lo que llega. En lo que llegaba Carlos, lo que se dignaba. Habemos tema planeado desde. Ah, todo. Habemos tema planeado desde hace mucho tiempo. Que déjeme decirles que nuestro buen amigo José de Mérida nos dijo, ah, me encanta su programa, son bien divertidos, yo los quiero escuchar, ¿de qué va a tratar el próximo? Ah, no te puedo decir. Es sorpresa. Es tan secreto que hay veces que ni nosotros sabemos qué va. Hasta el momento ya es cuando se revela. Es como, te ilumina, llega, te llega una visión, así te aparece la Virgen y dices, ya. A ver. Sé qué es. Quédate. No, vamos a darle un adelantillo porque nos queda tiempo para platicar de lo que vamos a hablar. Ya vamos a hablar de los todos los conciertos. Hoy es el concierto de Britney. De la Britney. Ya ven, tan fina la paisana. Tan diva ella que pidió masajista. Bueno, te comentaremos de ese tipo de situaciones. Hoy es el. Se conmemora el día. Hace. ¿Sabe cuántos años? No sé. En 1980 y tantos. Ajá. El primer detectado con SIDA. Ah. Hoy es el día de los químicos. Felices para mí. Ay, felicidades. Simón. Gracias. Fue muy sincero, me gusta. ¿Qué más tenemos? La FIL. La FIL. Claro, la FIL. Tenemos tema que te revelaremos después porque va conforme va avanzando. Claro. Y el top 10 de Twitter. Mentiras que todos decimos que está muy planeado. Ya, está muy bueno. No, está organizado al 100%, sí, con la más alta calidad. De hecho, tuvimos que hacer una encuesta para ver sondeamos. Exactamente. Salimos a las calles, preguntamos. Sí, sondeamos a todo el mundo, les metimos una sonda. Sí. Pues no, ¿dijiste? Ándale, por ahí mero. Así fue. Todo muy, muy padre, muy bonito, muy dicharachero. La música, claro. La música que, hombre, no puede faltar. Claro. Y siempre de acuerdo al tema. Digamos que sí. Sí. Ah, qué caray. Porque también la música es sorpresa. Sí. ¿Todo sorpresa aquí? ¿Qué? ¿Cuál? Me pregunto cuál será la primera rola. ¿Cuál te gusta, Sordón, para poner como primera rola? Sí, que Sordón elija, no escoja. Ok, me parece bien. Vamos a ir con Coldplay, con la de Viva la Vida. ¡Viva yay la vida! Sincromosoma 23. Ok, la gente que se quiere escuchar. but that was when I ruled the world. Radio a través de la frecuencia de Radio Kusei Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseina. Ya estamos aquí de vuelta con Cromosoma 23. ¡Yay! ¡Qué eso! Pues oigan, desmadre, me queda. Sí. Relajo, cotorreo, ánimo. Y aprovecho para pedirle una disculpa a todos por haber llegado tarde. Es que me estaban ensortando en mi clase de cálculo. Yo sé. Bueno. ¿Y por qué? Cuéntanos. Porque me aplicaron un examen sorpresa. Ay, toma la barbón. ¿De qué materia? De cálculo. Ay, papá. Así qué es. Qué bonito, qué padre. Sí. Ay, sí que te lo integraron, compadre. Exactamente. Lo chido de todo esto, o sea, de... Es que no me pasó a mí. Amén. Hay que ver las cosas buenas de la vida, ¿no? Exacto, exacto. La cosa buena es que... Y todo así pasa porque ya se vienen los finales y todo el mundo andamos muy estresados. No, yo no. Toda vez que entramos a clases andamos muy estresados. Así es. Ay, pues, perdóname y discúlpame, pero yo sí entro a mis clases, yo. Perdóname y discúlpame, pero no te creo. Ay. O sea... Bueno, es que también, tomando en cuenta que entras nada más a dos clases. Tres. No, de hecho entras nada más a dos. Tres. Dos. Tres. ¡Dos! Los martes entra la tercera. No, sí, cierto. A veces. Bueno, vamos a entrar encima porque por acá... Dos. ¡Guau, qué bien! ¡La chiquita! Pues sí, siristifisti. Dos. Voy a meter su dos, por lo menos. Dos. Siempre es que no lo sé. Excepto, o sea, estamos hablando de los conciertos y dice que es de la Britney. De la Britney, el relajo que se va a hacer. Porque ya he ido a varios conciertos, no como público, sino para trabajar, ahí a lo que es el estadio 3 de marzo. Se hace un tráfico de mil demonios. Así es que todos los que viven, trabajan, estudian por allá. ¿Por allá? Por allá, allá. Por el estadio 3 de marzo, ¿no? Exacto, ¿no? Y ese, ahora sí que... Sacadero y metedero de trailers. Mmm, qué rico. Duro y sabroso. Ay, chinga, me ensarté yo solo. Está bien. No, pero sí se va a armar un caos en el concierto gratuito. Ah, el domingo. También, el concierto gratuito. El domingo de esta semana. Fue papá Brad, ¿no? La idea. Sí. En la Chilanga Banda. Que supuestamente que para iniciar las fiestas decembrinas. Ay, mira que un concierto divoso de Britney Spears. Ah, y luego también que porque hizo la Britney señal otra vez que vino. Hace tantos años. Ay, que es como una disculpa para el pueblo mexicano. Al cual disculpa mis calzones. ¿Le van a pagar? Yo sé. Pero eso dice. Se dice, se comienza el rumbo. Gente de la Chilanga Banda que nos puede escuchar por cortesía de nuestro buen amigo Chilango. Vayan, igual ya lo pagaron. De hecho, sí. Ah, de hecho, tengo compas que van a estar en el evento igualmente trabajando. Uh-huh. y están invitando a toda la banda. Obviamente están comentando de que tomen sus precauciones, ¿no? Porque desde el concierto va a ser el domingo, desde el viernes ya va a haber gente ahí plantada. No, pues sí, no lo dudes. Entonces, váyanse con tiempo, digo, si realmente son fans del artista, dos o tres días antes, con paciencia. Váyanse, y una casa de campaña. Digo, yo creo que ya es tiempo de que estén ahí. Ya les ganaron el lugar. Sí. Entonces, va a estar bueno, va a estar chido. Allá sí, en Tlaxcala son muy fans, ¿no? Porque siempre que hay un evento así, desde días antes, bueno, yo he visto como que los vale más, ¿no? Un día antes, si acaso. Es que también depende mucho del grupo, porque, por ejemplo, Cuca, que es de aquí, uh-huh, he visto filas desde hasta tres días antes. Yo no sabía. ¡Ay! Bueno, entre las cosas que pidió la Brittany, pidió un masajista. Ay, me apunto. Yo. Pidió que todo su camerino estuviera adecuado de blanco. Tanto muebles, el que era todo blanco. Para poder pintar. Para decir techo. El techo. Para camuflajear lo que puede hacer ahí. Ándale. Ok. Y obviamente le van a poner así su super espejo de cuerpo completo. Con luz y todo. Pero se comenta que no pidió ninguna cosa rara o bizarra, simplemente fueron esas dos cosas. No, pues, no pidió tanto. No pidió. Digo, he conocido artistas que en su camerino, antes de que llegue el artista, ya tiene que haber la botana, entre duros, frituras y todo eso. También rollitos de jamón, duros, que no puede faltar. Uh-huh. Sushi. Ahí, eso sí, una buena cantidad de vinos y licores. No, ah, pues me saludas al artista. No lo dudaría ni tantito. Sí, no, son buenos, o sea, por ejemplo, Zoe, hasta que no está hasta las chanclas, No sale. Pero, ¿qué onda? ¿Quién me escribe? ¿Por qué? Nos comenta por acá José, me dice, soy su fan. Oh, tenemos. ¿De nosotros? ¡Uy! ¡Un fan! ¡Uy! Tenemos un fan. Genial. Yay. Yeah. ¿Sabes? Ya ve que dicen que Brittany es la princesa del pop. ¿Sigue siendo la princesa del pop? No, yo digo que ya es señora. Sí, ya. Pero tampoco puede ser reina del pop, porque es Madonna la reina del pop. Toda esa Madonna. Entonces es la canciller del. Ah, no, esa es otra. Es como la duquesa del pop. La. No sé. La nana del pop. La nana. ¿Eso qué? La mamá. La nodriza del pop. La nodriza del pop. Lo amamanta al pop. Ok. Lo nutre. Nah. Porque yo creo que ya que la pieza del pop ya sea más bien Lady Gaga. Y la única que está haciendo algo ahorita. Popero y que trae mucha gente, muchos fanses y mucha producción y muchas cosas nuevas e interesantes. Yo creo. De hecho, sus escenarios están muy chidos. Y aparte sí tiene muchos fans, así convive, aparte de que todos las locas del planeta se identifican mucho con ella. Con ella, ¿sí? Ella, eso. Exactamente. Entonces yo creo que es igual. Yo creo que, por ejemplo, el concierto de Brittany, yo digo que va a estar chido. Lamentablemente no pude ir. Me iban a pagar 300 baros, nomás por ir a verla. Está chido. Preferí venir aquí a. Ay, qué lindo, mira. A cotorrear con la banda. No me chismean, que no te quieran allá. Son rumores, rumores. Ok. Entre más noticias, espectáculos, mi escaleta de espectáculos. Ay, perdón. Pues es que está bien padre para que me sirva de. Escaleta, les digo. Desde acá ya llevo. Me escondí, yo tengo tan planeado acá todo mi guión y me lo escondí. ¿Cómo hay que, no? Pues, Hombres que va a lanzar su primer disco acústico. ¿Quién? Hombres que. Ah, Hombres que. Pues, Hombres que qué. Es que dijo Hombres, yo he sido. ¿Mandé? Dice que va a tener entre sus artistas a lo que es Miguel Bosé y Ana Torroja. Anda. ¿Hace cuánto que no sacaban disco estos sí, papicos muchachos? Mucho, ¿no? Ya tiene 25 años como grupo. Y ahora mira la escaleta, ¿cómo se escucha la escaleta? El Tri lleva más de 30. ¿Qué? Años. Como grupo. Ah, pues es que el Tri es otra onda. Sin mencionar que antes fueron el Tri Solo My Man o algo así. No, la verdad ni me acuerdo. El Tri es toda una tradición. Igual, o sea, es lo que, pues de hecho, es lo que identifica la Chilanga banda, ¿no? Eso es algo muy característico de allá. Sí, la verdad. El Tri y el DF, y que viva el rock and roll. Y que viva el rock and roll. Mamá, enciende la grabadora que estoy en cromosoma 23. Antes de mandar la música, comentando rápidamente. Todavía hay localidades para el concierto de Britney. Puedes comprar tu boleto, gente que nos escucha, así que ay, corran. Corran. El más barato cuesta 300 pesos. Bueno, felizmente. No, pues, ni está tan sabrosa. Todavía aguanta, todavía alcanza, aguanta. No, ¿cómo y qué? Va a cumplir 30, pero todavía aguanta. ¿Ya va para el treintón? Sí, ya. Ya está robando aire. Les comentaré, ya cumple, ya 30. Suerte, güey. Eso es todo, perdón. Ya después de dos hijos y seguir su hijo así, tata. No cualquiera. Bueno, sí cualquiera. También está la señora Lucero. Ya también dos hijos. Ya es toda una señora, pero ¿verdad? Mira, Karina nos dice que Britney está sabrosísima. Un lesbiana para Karina. Ok. Vamos a irnos con una canción, Sisha. ¿Qué? Nos vamos a ir con Breaking the Habit de Linkin Park. Sí, okay. Radio Cusay FM, lo que hay gente que se quiere escuchar. I don't want to be the one the battle's always choose, 'cause in de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Bueno, ya que sea broma, porque tiene que esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusey Networks. ¡Chimichanga! Estamos de vuelta aquí. ¡Chimichanga! Ok. Va, pues a ver. Bueno, no, estamos aquí de vuelta. ¿Y cómo te va? Muy bien, aquí cotorreando. No, yo también aquí, mi padre. Ando de la Britney. Ya para terminar, que dice aquí que va a tener 8 bailarines. Nada más 8. 3 pantallas gigantes para que todo el mundo la pueda ver de todos sus ángulos recónditos. Que se espera que suba como cada concierto a un fantasy para que le haga su sensual rutina. Ay, Dios mío. Ya se vio acá, se vio y se fue y todo. Acá, bueno, amigos, ¿vale? Y pues también se dice que espera mucha menos gente de lo que fue el concierto de Lady Gaga. Obviamente. Porque Britney no tiene algo en tal. Britney no tiene chorizo. Sí. Ok. Ay, güey. Bueno, ya. Pues ya, la Britney ya con su boda ya está de hueva de señora. Sí, ya. Ya se casó 2 veces, ya tuvo, ya. ¿Qué diferencia cuando una pequeña niña feliz con su coefe de colegial a cuando se peló y parecía el mono de, parecía de los monitos de Fanta, ¿no? Ándale, los azules. Ya nada. Esos. Los azules son los de Blue Man Group. Casi, pues son faroles. Bueno, pues ya. ¿De qué vamos a hablar, gente? No sé. Ya sé. Yo tengo, espérate, antes de que empieces, yo tengo un saludo. Ok. Para Karina, que, bueno, hace antes del corte declaró que es lesbiana. Pero bueno, ya ahora sí le mando saludos y también a Suri. Saludos. A Suri. Cata. Suri. Cata. Ay, Suri, Cata. Ay, no, ups, bueno. Perdón. Ay, perdón, ¿es? Sí, está bien para llamar a Catalina como segundo nombre, ¿no? ¿Suri Catalina? O sea, ¿Suri Catalina y le dan carta de cariño? ¿Suri Catalina? Como el faro que le ponía a su hija Lucia Fernanda, pues sí, Lucifer. Está chido. Qué buena combinación. Bueno, manches, ya buscas una hora de programa. No, 40 minutos. Casi una hora, he dicho. No, 20 minutos es considerable. Hay gente que escucha, disculpen, estamos con una hueva que nos cabe. No en el es alma. Flojera, es estrés del cansancio. Proyectos finales y bla bla. Pero mejoraría, podemos cambiar, no nos dejen. No, la verdad, no. Desde que se acabó Panamericanos, no es lo mismo. No. No tenemos tema. No, sí tenemos tema, de hecho. Ay, ya. Casi no se escucha. Este. Morelia le ganó al Santos 2-1. ¡Wow! ¡No manches! Ah, que estuvo bueno el partido. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? No, ahorita yo le voy a Gallos. ¡Ah! Pues dejaron fuera tu Cruz Azul. No, de hecho quien dejó fuera a Cruz Azul fue Morelia. No, o sea, dejaron fuera a tu Cruz Azul. No digo que los Gallos dejaron fuera. Ah, ya. No, sí, de hecho, sí. No, pero sí, muy bueno, muy bueno. Yo ahorita voy con Monarcas. No, vamos con Gallos. Y que se arme la quiniela. Sí. Bernal Gascón Pil. Ah, sí, es cierto. ¿Quién? Sí, así como estamos con Suricata. también, imagínate el señor Bernal Gascón Pilar. No, pues a Bernal Gascón. Habían comentado Bernal hace unos momentos de que los monitos de Bernal color naranja eran de la Fanta. Bernal pues Gascón. No es cierto, eran de la Mirina, nos comenta Víctor Castrejón. Bernal Gascón. Ah. Y si es cierto, tienes razón. ¿De Bernal? Son de la Mirina. Bernal Gascón. Con Osvaldo. Es como Alma Madero, güey. Es como Osvaldo. O soy la becerra del gadillo. ¿Cómo se ve a mesa? Toma mesa. Toma mesa. Sí, se toma mesa. Chupa mesa. Come mesa. Qué mal pex. Sí. Bueno, focus. O también podemos. Bueno, ya. También está la fil. La fil. Vamos a la fil. Todos vamos a la fil. Que según yo también he tenido aquí Cusey Network. Cusey Network más Cusey FM estaba dando boletos, ¿no? Ah, está bien. Yo tenía entendido. No importa. ¿Y por qué? Si, no si quieren saber, busquen la página de Radio Cusey FM y está dando boletos. Como página, no como cada programa en particular, sino como página. Si hoy hay que mandar un correo, búsquenle ahí en Facebook. Radio Cusey FM está dando boletos para aquí. Según tengo entendido. Más bien ahí está, sí. Pues está bien. Si no paguen, cuesta 15 pesos. Ah, no. Ah, no. Sí. Bueno. Creo que está como entre 15 y 20 pesos y te puedes. Creo que 20 pesos y como 15 con credencial de estudiante. 15 con credencial de estudiante fue lo que. Sí. No, así 15 es. Pesos. Nos dijeron. Qué barato. Sí, aquí. 5 transvales. Y a lo mejor hay chelas. Ah, no, a mí que me aseguren las chelas. Nada, a lo mejor. Acuérdate cómo nos divertimos. Ah, no, tú no fuiste. No, no fue. No, de hecho, si voy, ups, sería la primera fil que voy. ¿Sea tu primera vez con nosotros, Osvaldo? Ay, Dios mío. ¿Te sientes preparado? ¿Estás listo? ¿Yo te mentalizaste para ello? De hecho, me estoy mentalizando para ir con ustedes dos nada más. Ah, te queremos. Somos bien divertidos. Ah, de hecho lo sé. De hecho nos divertimos mucho en lo que era la sección de niños tomando fotos. Sí. Ok. Somos los únicos balagardos que estamos jugando a la sección de niños. Es que está bien padre. Los dragoncitos que ponen. Te tomas fotos y. Deja de eso, que estos babosos van a un laberinto de que tenía un solo camino. Donde al final les dan. ¿Quieres ver un panfleto de cómo cuidar el medio ambiente? Ah, sí, es cierto. No, pero ¿qué te pasa? Había una caja con basura que daba miedo. Ah. Ok. Sí, vayan a la FIR, que ya el domingo se acaba. Se va a acabar. Donde hay está viendo muchos escritores. De hecho, están haciendo unas como conferencias donde van escritores a prepa. Estuvo Elena Poniatowska de lo que fue Prepa Jalisco. Salud. Es una escritora. Ah. ¿Y quién es? Una escritora. Sí, mira, pueden buscar si quieren en Google. Elena Poniatowska. Sí, gracias. ¿Cómo se escribe? Ah, dice Pablo. Que estaban regalando, eran para ayer. Ah, no, pues yo sí estoy enterada de todo lo de aquí de la radio. Pues aquí es el peluquín. Ajá. Dice que lo que incluía el boleto, un lápiz, una bandita y un separador con el logo de la fin. Un paquetito. Ay, te voy a dar tu paquete. Qué padre. Y luego les digo por dónde. No empieces. Ya ves, luego empiezan de golosas aquí. Va. Me voy por un cigarro. ¿Qué? Me dice por acá que estuvo mejor el partido de Toros Neza que le ganó hoy al los Correcaminos. Ah, es que ese no lo vi, fíjate. De hecho, hasta que va a volver a subir Toros Neza. Ya que bajen al Atlas ya, por favor, bajen al Atlas. ¿Qué hacen? ¿Cómo está pena el Atlas? Sí, ni le pagan a sus jugadores. Lo que también ¿Qué no lo quería comprar Alejandro Fernández? Sí, pues hubo especulaciones. Rafa Márquez, Alejandro Fernández. No me acuerdo que otro famoso que le va al Atlas quería ser accionista, pero pues no se ha dado nada. Están a dos por según uno. Yo lo que onda, sé, ya Rafa Márquez sigue todavía en pie, pero se juntó con unos directivos de Estados Unidos. Está bien, el Manchester lo compraron unos güeyes de Estados Unidos. No, el. ¿Cuál? El Manchester. El Manchester City. El Chelsea. Ah, ah sí. Ah. Sordon es la cosa que más oportuna del planeta. Me encanta. Sure. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sordo luego lo hace chaporra. Entonces pues yo digo que ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Yo? Lo bueno es que no ha ganado el Atlas por una parte, porque eso significaría que efectivamente se acaba el mundo. Sí. Ya estamos a menos. El próximo año ya va a ganar, ya estamos a un año. A menos. a un año de que el troleo de los mayas llegue a su fin. Sí, triste. Entonces sí sería buen momento para que el Atlas fuera viendo la posibilidad de ganar. Porque ya, ya hubo. Es a comer y a que el mundo se va a acabar. Ándale. Sí. No, pues sí. Sí. Otro comentario, gracias. No podemos así el problema sin picarnos. No, sí, verdad. Así ahorita en unos momentillos. ¿Y la próxima canción es quién? Sí. ¿Puedes volver ya con lo que es el tema? Sí. Ok, vamos a ir con el lamento boliviano de los Enanitos Verdes. Se redescusa y FM, lo que la gente que se quiere escuchar. Vamos a volver en un momento. Espera. En un momentito. Espera. Que no. Network, Radio. En Radio Cusay viajeros del tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Los caldos que usted hace en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Quiere escuchar. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. ¡Uy! Yeah. Fue lo más sincero que me salió. Yepa, arriba. Ay, estoy enferma de gripa, maldita sea. Me siento mal. Vamos a empezar con el tema, si Chilango se despierta y así despertamos a la gente que nos oye. Porque andamos en medio. Será un buen reto. ¿Yo? Ya se acerca lo que es la Navidad. La Navidad. Las posadas y todo lo chido. ¿Dirían por ahí una fiesta pagana? No, las posadas. Todo. Y ya no nos está escuchando, no te apures. Ah, no, de todos modos, por si no acaso. Todo lo feliz de esas épocas de convivencia, de amor y de alcohol en abundancia. Amén. Pero recordemos tiempos más sencillos, donde no nos embriagábamos con cualquier pretexto. Éramos pequeños inocentes que creíamos en que, pues, estaba niña, que el niño Dios existe. Bueno, aquí soy el niño Dios, allá son los Reyes Magos. Bueno, Santa, Niño Dios, Reyes Magos, lo que es. Regalos. Ok. Y entonces de la cosa bonita de este planeta Tierra, que eran los juguetes, que era por lo único que vale la pena Navidad. Era por lo único que vale la pena tu cumpleaños, porque te regalaban cosas. Sí. Que la familia que vale cacahuate, dame mi regalo. Así de, ah, tío, qué bueno que llegó, ¿y mi regalo? Mi regalo, dame. Nacional. Y clásico que si estaban unos arroz puestos o alguna parte buscando el, bueno, en mi casa llegan y ponen la reservación del árbol, ¿no? Así de los tíos. Entonces buscas cuál tiene tu nombre. Ay, no, el mío. Y te vas así, ¿qué será? Tratando de espiar. De si era una bolsa con lo que es este papel picado, era más fácil. No me lo hace picado y ay, ya sé qué es. Era clásico. Pero todos tenemos ahí un jugueticio. Ay, güey, pues sí, yo todavía lo tengo. En mi casa está juguetillos que me daban en Navidad. Favorito, ese juguete, a lo mejor un juguete favorito que tuviste, o un juguete que nunca te trajeron y que hiciste con amargura por ese hecho. Uno de los juguetes de la infancia, qué bonito los juguetes de la infancia. Bellos. Sí, muy padre. Sobre todo, o sea, deja del juguete, era lo que te causaba a ti en ese momento. O sea, ¿cómo? O sea, fíjate, yo con, por ejemplo, por decirlo así, en temporada de trompos, que así se da, yo con un trompo de los de 12 pesos, yo era feliz. O sea, no era la gran cosa, ahorita puedo tener un trompo y pues no me divierto, pero... Gente, cuéntanos de sus juguetes favoritos, de sus juguetes que tenían, que les gustaban, que nunca les dieron, y tampoco tu juguete. Yo... voy a contar que yo siempre quise un carro de esos de electrónicos, o sea, esos como carritos que andaban de verdad, te subías, esos de Barbie. Ah, ya. Yo siempre quise y soñaba y moría por un carrito de Barbie. Entonces yo bien linda le puse así en mi carta al niño Dios, que quería un carro de Barbie. Pero en mi casa resulta que el niño Dios tiene un sentido del humor bien simpático. O sea, es una cosa cómica el niño Dios, ¿eh? O sea, es simpaticísimo. Yo escribí mi carta y todo así de, ay, quiero el carro de Barbie. Al día siguiente, lo que había bajo del árbol era una avalancha y encima una Barbie. El carro de Barbie. Te la aplicaron. Cagazón. Yo como de... troll face. Tu regalo, mija. Ah, para esto mi papá me explicó por qué el carro de Barbie. Y yo... O sea... En ese momento fue como de... Oh my God. Luego crecí... Ándale. Luego crecí y dije... Hijo de su... Amarrete. ¿Amarrete? ¿Eso qué es? Codo. Ah. Sí, no, de hecho yo también, ¿Eres codo? Sí, también. Y también añoraba uno de esos carros donde podías montar y... Ah, estaba divertido. No, yo a mí el que yo quería era el Ricochet, el que podía andar por un lado y luego se volteaba y seguía andando. Ah, ya sé cuál. Uno que te come salambres, ¿no? Ah, no. El que es como una caja, por decirlo así, bueno, el carrito. Ajá. Y tiene unas llantas grandotas, entonces se volteaba de cabeza, seguía, o sea, tú lo podías seguir manejando. Ya. Pero ese no está chido. No, yo tuve varios con carros a control remoto y por eso, pues, bueno, no sufrí tanto. Pero yo quería también ese que dice que comenta Alexa. ¿El de Barbie? No, precisamente el de Barbie. No, ya dije. El de los Hot Wheels. Había uno de Hot Wheels que supuestamente iba a la velocidad del rayo, que no corría ni a más de 10 kilómetros por hora. De hecho, eran caminando lo pasaba. Es una... Y eso ya es decir mucho. Una reverendísima. No, de hecho yo también soñé mucho con un juguete. En aquellos tiempos el juguete se llamaba 2XL. Era un robot, o bueno, un juguete en forma de robot. Ajá. Donde le ponías cassettes cuando todavía existía la cinta magnética. Ah, sí. Con varios, bueno, el cassette del contenido era varios juegos. Ándale, más o menos ese tipo de sonidos hacía el robotcito. Estaba divertido porque te hacía preguntas sobre geografía. Uy, qué divertido. Todo eso. Pero con un tono de robot. Ándale. Estaba chido, la neta. Y lástima, se descompuso. Y ahorita lo tiene Víctor Castrejón, que es que según reparándolo, ya lleva como 2 meses y nada. No, pues ya. Ahí te encargo, Víctor. Pues también tu iPod lo tiene como desde hace casi un mes. Ahí te encargo, Víctor. Y bueno, que la gente nos vaya comentando cuál era su juguete favorito, sus experiencias navideñas, cositas así. Por ejemplo, aquí ya nos contaron que el juguete favorito de esta chava era la casa de Barbie, pero que un día una prima de ella se cayó encima de la casa y la rompió. ¡Ah, qué ojalá! Ella llora porque el niño Dios tardó 3 años en llevarle su casa de Barbie. Y valió pa' pura... Uh-huh. Fue como el regalo acumulado de 3 navidades. Y su prima... le cogió encima. No, eso está feo. Pero pues, bueno, yo por ejemplo... tuve muchas conocidas... que su sueño era tener la casa de Barbie... Y jugar con su Barbie, con su Ken... Y hacer como la casita. En mi casa no, yo en mi casa tenía puras Barbies... y no tenía ningún Ken. Entonces mi Barbie andaba con Winnie Pooh. Era muy simpático. Wow. Eso explica a mis novios que tenía. Quise. Era muy lipo. Ay, madre, ya. Es cierto. No todos. Ok. Solo. Bla, bla, bla. Ah, miren, dicen que se la rompió los 3 días que se la trajeron. Ah, es como cuando a mí... Son 3 años y la disfruto 3 días. O sea, la espero 3 años. No, es cuando a mí también me trajeron la tan soñada bicicleta. A los 3 días que me trajeron la bicicleta los Reyes Magos, choqué contra... La pared. Tu mamá. Contra el zaguán de la... ¿Qué es un zaguán? Ah, sí, como un cáncer, creo. Ándale. ¿Sí, no? Contra el cáncer de la unidad habitacional donde vivía. Y se dobló la tijera de adelante. Una semana después, bueno, duró una semana parada la bicicleta sin albur, detenida pues. Puesta. Y mis papás me preguntaron, ¿por qué no sales a jugar con tu bicicleta? Ah, es que me cansé, estoy cansado. Así ya está. El estrés, ya ves mal la escuela. Ya sé, cuando se dieron cuenta de que la tijera estaba doblada y pensaron que pues, así venía de fábrica y así de... No, no les echen la culpa a ellos. Ah, igual la podemos reparar nosotros. ¿Para qué molestamos a la compañía? Exacto, ¿no? Ah, fue así como que pues, ya el regaño ni siquiera, ¿no? Porque pues, obviamente ya había pasado tiempo. Ya me dijeron, ¿y qué? ¿Cómo le hiciste o qué? No, pues la tuve que destrabar porque era de esos canceles donde tenía espacio entre tubo y tubo, entonces pinche tijera se quedó, la bicicleta se quedó clavada ahí. Ay, y bueno, qué padre. Digo, a los 3 días también de que me la trajeron. No, sí. Ah, yo tenía un Max Steel. Fue mi último regalo de Navidad. Bueno. La, la, la, la, la. Bueno. Está entrando la dimensión del recuerdo. Bueno. La, la, la. Bueno. Bueno, ¿con qué canción vamos a ir? Vamos a ir con una canción. Sí, ya. Feliz de... Ah, muy padre. Vamos a ir con No Voy a Trabajar. Yo quiero. Por favor. Hoy es jueves. Gracias, no voy a trabajar. Estás en QCI FM. Mucha gente QCI. ¿Quieres escuchar? Pues sí. Pero no vas a trabajar. No. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Hey, muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. ¿Puedo grabar el promo? Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23, todos los jueves de 5 a 7 de la tarde, por Radio Cusey. Bien, Stitch. ¿Cómo le todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Cusey. estamos aquí de vuelta. ¡Ay! ¿Cromosoma 23? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es el tema de los juguetes de la infancia? Antes de empezar con el... Bueno, seguir con el tema. Yay. Yo quiero mandar un saludo. Ah. Ay, ¿qué nombre estoy para mandar un saludo? No, ya diciendo. Un saludo a Alejandra Alonso, que nos está escuchando. Hola. Está escuchando, Alejandra. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? No, es una amiga que conocí gracias a otro compa. Ah, órale. Que me caí súper bien. Bien chido. Ah, entonces no es lo que yo pensaba. Está bien. Ay, come, ¿crees que es que me... ¿Qué? ¿Qué? Que solo es televisión. Trollface. Bendito sea el resguardo de solo escuchar la voz de las personas. Porque si no veían que estamos leyendo todas las cosas. El guión, ¿no? Y en otras noticias y las hojas. Y seguimos con las noticias, a ver. Es así como tombolele, ¿no? Bueno, sigamos con los juguetes, gente. Coméntenos qué, cuál fue su juguete favorito. ¿Se lo trajeron o no se lo trajeron? ¿Qué le pasó? Cuéntenos qué fue de él. ¿Aún lo tienen? No vale juguetes sexuales. Digo, desde ahorita vamos aclarando el tipo de juguetes. De la infancia. Lo cual no es corta, pero de todos modos, para especificar. Cuando eran todavía niños inocentes y saludables que no pensaban en cosas cochinas. Yo tenía un oso que tiene los ojos, eran como de canica, pero eran rojos. Tú le daba la luz y no, yo... ¿Qué te ponía? ¿Odié ese oso? ¿Cómo odié a ese oso? Te ponía. Te lo tengo, por cierto. Todavía te pone. Todavía te pone, entonces. Pero no inventes, es que le daba así como de, ay, el oso, ay, viene por mí el oso. No, mi hermana. Ay, ¿cómo? Bueno, mi hermana. Mi hermana. Pero con tu hermana. Ah, no, eso es la nombre de alguien. Ah, sí, es cierto. Tu mamá, sordón, tu mamá. No, mi querida hermana. Tenía uno de esos nenucos. Pero, ¿sabe qué les hacía? Les cortaba el pelo o algo así. Y luego lo ponía en un punto estratégico donde cada vez que entrabas a la casa, el muñeco estaba de frente a ti, o sea, estaba en la mesa o en el buró o qué sé yo, ¿no? Una repisa. Uh-huh. Y siempre que entraba yo a mi dulce hogar, estaba ese mono viendo hacia la puerta con todos los pelos recortados, ya sin un ojo. Corte de Lady Gaga. Ya sin un ojo y yo me quedaba así de... ¡Oh, como feo! ¿Como la muñeca de Toy Story 3? Ándale. Ay, güey. No, la verdad era así como que... ¡Ay, Chucky! ¡Amá, Chucky! No, Chucky es otra cosa. No, no, no. Yo... O luego también el mentado Furby. Eso sí me da miedo, fíjate. No, no, no. Y sí me da miedo. Están chidos al principio, pero ya después te aburres del pinche muñeco y de repente empieza a hablar solo y eso es como, güey, ¿qué pedo contigo? Padre. A mí me gustó un regalo que les trajeron a mis hermanas, que es un Igor que mueve las orejas. Entonces, y canta en la canción. Pero lo que me gusta es que el Igor es tan depresivo, es un Igor emo. Bueno, de por sí Igor es emo, ¿no? Pero juguete es emo porque después de un rato, si no estás jugando con él, habla, dice, parece que no quieres jugar conmigo. Es todo emo, o sea, se agüita porque no juegas con él. Está okay. Bonito. Yo de mis juguetes de la infancia me gustaban mucho las Polly Pocket, pero las quedan originales porque las de ahorita están grandes y tienen ropa y se les cambia y no. Cuando yo tenía Polly Pocket eran de, ¿qué te gusta? ¿Un centímetro? Y solo se movían para sentarse o pararse y todas sus casitas cabían en la palma de tu mano, acá toda la casita. Estoy no. Padre porque tú estás así como que chiquitito y muy divertido y... Se perdían muy fácil. ¿Y si tu prima le caía encima se rompía? Pero fíjate que nunca se me rompió. No, fíjate, ahí no era tan fácil romper las casitas porque cerraban, era como una cajita, como un tipo concha. Nunca tenía concha. Bueno, la abrías y quedaba lo que era la casita, ¿no? O sea, sí. De arriba y. Entonces, cuando cerrabas era bastante sólida porque era plástico rígido. Ahí el problema era que las monas como eran un centímetro. Ajá. Después se juegan rotos de las monas malditas, Y empezabas con 5 y terminabas con 1, ¿no? Porque eran muchísimas. Luego aparte esas monas como las adultas, ¿no? Los bebés de las monas eran medio centímetro, entonces eran un poco fáciles de perder. Y las mascotas. Imagínate. Los un zapatos. Canario, ¿no? Entonces así medio. Sí, medio muy complicado. ¿Se nos fue? ¿Eh? ¿Ah? ¿Yo? ¿Yo? ¿Se perdió? Es que me están preguntando, ¿me estás escuchando Exiquio? ¿Quién es? Es uno... ¿Quién es? Es un gran compañero de lo que es el grupo de danza porque Tierra Viva. Y nos pregunta que dónde comenta. Yo le digo que puede comentar a través de, o sea, que lo ponga ahí donde estoy platicando yo con él. O le voy a pasar lo que es el de la página de Facebook. El correo que es cromosoma con doble S 23 @hotmail.com. ¡Ay! Tenemos que bonito. Dice por acá Pablo. Perdona. Nos dice que un Nintendo de regalo es desvelada segura de morritos. ¿Cómo? Sí, o sea, es que si te dan Nintendo es desvelada. Entonces, ¿qué? Ya. El famoso Nintendo, el de los que todavía usaba cartuchos como de 8 centímetros, de 15. De color gris, no, estaban bellísimos. Yo me acuerdo que me desvelaba horas, bueno, días y días. Sí, ¿así el día completo? ¿No dormías? ¿Te lo vendabas así? Sí. Maldito enfermo. Sucio. Hasta que no logré pasarlo. No sé para qué exigió que dijiste el correo bien joto. Ups, qué gay. Ya. O sea, ¿cómo se dio cuenta que yo era gay? O sea, gay. Y dice que por acá que si Gores emo, Winnie pues joto. Y Piglet es... pasivo. ¿Tigre es activo? Aquí ya no está. Y vos es el padrote. Sí. Pues, el conejo no te digo. No. Pues. Dice el conejo, una cosa así, jala parejo. Ay, perdón, ¿qué? ¿Yo? A mí nunca me regalaron un Nintendo ni ningún tipo de consola porque decía mi mamá que era malo y que iba a estar idiotizada frente al techo todo el día. ¿No? Para ya. No, sí. No lo hace mal. Pero clásico que también cuando uno es chiquito se levanta así todo emocionado en la madrugada a ver qué le trajeron, ¿no? O sea, tus papás, tus jetones, uno no comprende el hecho de que a ellos no les importa lo que te regalaron porque, pues, ya saben. Entonces uno va y, ay, mira lo que me trajeron. Yo ahorita pienso, pobre de mis papás, que yo llegaba, no sé, me pasaba la fiesta de Navidad hasta las 2, 3 de la mañana, con los tíos y la fregada, y llegaba Alex a las 6 y media, 7, ay, mira, ¿qué me trajeron? Y yo me dije, maldita sea. Y luego no todavía eso. Ay, imagínate a mi papá con esas calzones persiguiéndome. Ay, ya. Esa canción provoca muchas cosas en ti, ¿no? Sí, me encanta. Qué loco. Ay, Dios, te voy a poner esa cosa. Déjame por un cigarro. pero ya se ve. Ah, no. O entendías para no que salga. Eso, sino que era juguete que ocupaba pilas o armar. Era de que en ese momento yo ponía a mis papás a que me lo armaran o que consiguieran pilas para probarlo. No, de hecho, también cuando mis papás empezaron a regalarme juguetes electrónicos, tomaron la iniciativa de regalármelos con pilas. Precisamente por lo mismo, porque los ponía en chinga a buscar pila. Sí. O de los controles de las televisiones, fuera pilas. Ah, claro, robarse de las pilas del control era algo genial. Seguimos ahorita comentando lo de los juguetes de la infancia y todas esas cosas simpáticas y divertidas y dicharacheras. Pero mientras comentamos y tratamos. ¿Qué? Claro, vamos a ir con una canción muy feliz. ¿Qué? ¿Qué canción es? Sí. Ah, sí. La de Hombres G, Te Quiero. Chamaco especial dedicatoria. A Alejandra Alonso, que ya tiene rato que no le doy sus canciones. Ay, mira, sí nos está escuchando Karina. No hagas pausas. No hagas pausas entre le doy y canciones, por favor, porque uno se asusta. Sí. Bueno, para que vea que. Estás en Radio Cusey FM. Lo que hay gente que usted quiere escuchar, volvemos. Escúchala.

de la avalancha. Yo era súper mega feliz con las avalanchas. Sí, era muy porque feliz. Mi abuelita, digamos que vivía en una privada o en una calle cerrada, uh-huh, como las conocen aquí. Y ahora sí que la entrada a la calle era así como que una pendiente de bajada, estaba chido. Porque íbamos todos los primos con las avalanchas. Y nos aventábamos. Fíjate que yo también vivía aquí porque también, yo vi unos depas que también hacían cerrada y era una pendiente. Y me subía la avalancha. O sea que mi hermana es 2 años menor que yo y era de, yo también quiero, mamá, no me deja. Pues me obligaban a trepar la avalancha. Ya, se subía la parte de atrás de la avalancha abrazada a mi personita. Yo iba bajando y al momento de llegar, justo que cuando tocaba lo que es plano, yo torcí el volante rápido. Entonces mi hermana, por inercia, sale disparada. ¡Qué mala onda! Y mañana es vuelta. Ok, mamá, voy a subir y vuelta. Has aprendido que eres tío parabólico. Y de momento, la fuerza tangencial. Fuerza tangencial, ¿no? Sí. Estuvo muy divertido. O sea, es que la fuerza tangencial era cuando daba la vuelta, pero mi hermana salía en tiro parabólico. Ay, no, cómo me divertí con esa avalancha. Ay, sí, qué divertido. Tal que después de eso, o sea, ya cuando me cambié de casa, también una pendiente no tan inclinada, pero más prolongada. Era divertido, lo único malo es que es el regreso, ¿no? Si es que subía así como y con la avalancha ya se ve como que, ay, qué hueva. Cuando antes las avalanchas eran totalmente de madera. Bueno, digamos que lo que es el armazón de las llantas y el volante era el único metálico, pero el resto era madera y estaba más o menos pesadita. Ya después las hicieron de aluminio y como que no charcha. Sí, ya no es la onda, estaban padres. Estaban chéveres. Mi avalancha estaba genial porque tenía direccionales. ¿Acabaron? Sí, mi papá se las instaló con un pequeño switch en la parte del volante y yo lo prendía a toda vuelta. Una cosa pro mi avalancha. Pero no era el carro de Barbie. No importa cuántas los instales pusiera, yo quería el carro. De hecho, yo siempre quise ponerle motor eléctrico a la avalancha para convertirlo en un go-kart. Ay, qué locuras. Sí, y luego también típico que a la siguiente vas con tus primos, ¿no? Que les trajo a ellos y jugar todos juntos con las cosas que les trajeron. Sí, era lo divertido. El problema era de que, bueno, sucede en todas las familias que hay un primo que es súper mega envidioso y quiere jugar con todos los juguetes, pero que no juguemos con los de ellos. Pues claro. Es como que, es contrario, siempre hay un primo que le dan más regalos que ti cada año porque es súper consentido y se juega maldito. Más bien es hijo único. Ah, una muñeca, me trajo una muñeca, maldita sangre. Yo me porté mejor, ¿por qué? Nunca falta también. Sí. Que los juguetes están buenos. Y luego también hay juguetes que ya no se hacen. ¿Cómo, por ejemplo? Como el había un monito que me, había un comercial que estaba en la primaria que se llamaba, no me acuerdo, un mundo cabezón. Pero el comercial decía, sangolotealo, y gritará, ah, ya me acordé. Estaba simpático. No, pues sí. Pero ya no lo venden. Y sí, está muy porno el anuncio del comercial. Vagamente tengo la imagen del comercial, digo, realmente. Yo pensé que era la imagen que te había generado sangoloteándolo. No. No estoy tan enfermo como tú de fábrica. Sí, ya no he visto que hagan ese juguete. Sí, me acuerdo. No, yo también lo que siempre quise, siempre pedí y nunca me trajeron fue de las pistolas para agua. De las Super Soccer o algo así. Nunca me trajeron que porque era peligroso. Y así, es agua. Yo conozco otro tipo de Super Soccer. Pero es agua, ¿cómo puede ser peligroso? Déjeme por un cigarro, en serio. Déjeme salir. También me gustaba mucho, o sea, lo que hablan las cocinitas y cosas, pero que cocinaban de verdad. Ah, el microornito. Ah, pero no, tampoco me trajeron. De hecho, una vez le trajeron. Es una cocina. Le trajeron una a mi hermana. Y creo que nunca lo usó. Porque no sabía. De los juguetes bizarros que yo recuerdo que una vez yo le trajo a mi hermana Mariana, era una Barbie embarazada. ¡Ah! Y este juguete que estaba botada porque pues estaba así panzoncilla. Sí. Es que si hacía ese clic en la panza, se desprendía la panza y estaba un bebé. Eso es muy enfermo. Okay. Sí, lo recuerdo. ¿No te acuerdas tú, Carlos? Nunca te tuve Barbie embarazada. No, sí la tuve, pero ya no me acuerdo. Tenemos aquello. Y eso era muy bizarro, tener una Barbie embarazada. De hecho, no duró mucho el mercado, por lo mismo. Sí, por lo mismo. De hecho, ya no se fabrica tampoco. De hecho, mi hermana la perdió. No sé dónde fue esa maldita Barbie embarazada. Y también tenía mi hermana uno como bebé, un monito que... Hace cuenta que todo el cuerpo de bebé está vacío. Y le metes una lata de spray. Que sale la punta por su gorrito, que es un gorrito como de fiesta. Entonces te metes a bañar con el bebé porque hay jugo de plástico. Y pues acaba de espuma por el gorrito. Órale. Ok. Dice si no me acuerdo. No, pues no. No creo, era un bebé. Pero estaba simpático ese maldito monito. Y yo, espuma, y me lo acabé. Ya no le queda ningún otro tipo de repuesto. Maldita niña, troll. Esas cosas tan simpáticas que había de juguetis digicios. También cuando se hizo famosa la serie de Pokémon, uh-huh, sacaron muchos juguetes alusivos a los monitos, donde nada más el muñeco era de plástico rígido, obviamente era electrónico, le apretabas un botón y nada más hacía el ruido del Pokémon. ¿Y ya? Era la onda. Y ya, o sea, no se movía, no tenían articulaciones, nada. Nada. Nada más era mucho monito, como en una estatuilla. Ajá. Con el sonidito del Pokémon. Es de colección. Y ya, estoy como que... Da, qué chiste. Luego también sacaron un estilo de Pokédex. Ajá. Pero de esos con pantalla monocromática. Ah, ya. Ah, ese sí estaba chido porque tenía toda la información de los Pokémon y bla, bla. Pero bueno, también dices... Ah, ¿para qué un Pokédex si el Pokémon no se mueve? No. Es buen punto. Aquí. Las Pokébolas eran las que estaban chidas. Pues sí, más o menos, no te diré que... Perdón. No. Y también cuando... ¿Qué más? También cuando de regalo te llegaba la colección completa de tazos de la temporada, ¿no? Ah, a mí nunca me llegó eso. No, aquí no vendían eso. Una colección completa. ¿Te tienes que ganar con sudor y sangre? ¿Comprando papitas? Golpeando a niños, era peor. Golpeando a niños. Yo tenía la... Hoy. Yo tengo una colección de un montón de tazos de los primeros, pero porque me los ganaba jugando. Ah, ya los perdí. ¿Eh? A mí se me extraviaron. Y bueno, platíquenos no... de sus juguetes. Ya nadie platica. Nadie cotorrea. Si no cotorrea, esto se vuelve monótono y aburrido, muchachos. Tienen que platicar, tienen que alimentar el programa. Claro. Vamos a irnos con una canción, sí, ya feliz de lo que ustedes se animan a platicar. ¿Qué sí. va a ser una canción de Linkin Park? Sí, la de Noob. Estás en Radio Cusey FM, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Under the surface. lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseyNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Sí, qué bueno. Nos dicen por acá, dicen, ¿recuerdan los Action Men? Action, el verdadero hombre. Que les decían que eran las Barbies para niños. De hecho, yo recuerdo al Max Steel. No, es que primero fue Max Steel y después fue Action Man. Yo creo que salió primero el Action Man y luego el Max Steel. Pero la verdad no tenía esos miedos. Primero fue el Max Steel. Yo realmente estamos fuera de los comercialillos y la música recordando lo que eran los Tamagotchis. Ah, ¿sí? Cómo me hicieron llorar. ¿En serio? ¿Por qué? Ah, porque eso de que se te moría el... la se te moría mascota. El Tamagotchi. No, pues sí te llega el sentimiento. Imagínate, ya no vas a volver a ver vivo. Yo los mataba, yo si tenían un botón de que se puede picar con una aguja. ¿Te me parecía? ¿Te me necesitas la vida? Yo los picaba por atrás, si no sé. Entonces, de que, por ejemplo, yo tenía un Tamagotchi que tenía que 5 Tamagotchis en uno. ¡Wow! Siempre, ay, tengo un pollo, ¿no? Y de por, si no se me moría, ya era un pollote, ¿no? Dice, ay, ya me enfadó, voy a matar. Ahora quiero una serpiente. ¿Y lo conseguiste? Nada, nomás de repente estaba el pinche momento moviéndose como en zigzag, ¿no? En la pantallita. Y de repente se parecía algo de que... poca comida, fue que lo limpiaras. Y ahí está su... maldito Tamagotchi cagón. Limpiar. Sí, maldito. Dar amor. Tipo Sims. El antecesor de los Sims, yo creo, Tamagotchi. Y quisieron como que sacar una versión moderna hace poquito, ¿no? El que son unas como personitas en unos cubitos, que se conectan los cubitos con otros. No sé si llegaron a ver. Sí. Pero como que no fue tan popular hoy del monillo y sí. ¿No? No. De hecho, Tamagotchi también había una versión que era, en vez de mascota era un humano, según eso. Y... ah, claro. Ay, ¿de qué estamos hablando? Ok. Ay, uy, no sabré decirte si me metes el dedo o no. Eran unos como cubos, es lo único que me acuerdo. Que era un monito tipo palitos y bolitas y ya, no sabría decirte más. No sabré decirte si le metes el dedo para interactuar con él. Sordo, ¿con qué jugabas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a interactuar. Es lo que decía Michael Jackson. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Estamos interactuando. Mira, no cuando, cuando tengas como 40 años, va a interactuar contigo tu médico. No, Sardón. Ay, te la animaste con ese metón en el dedo. Niños, no me meten el dedo a ningún tamago. A menos de que el Tamagotchi se los pida. Este es el... le puedo meterle a tu Tamagotchi, tampoco. A menos de que ustedes quieran. Eso no es de Dios. Ay, se dan gracias, se gracias. Qué bonito, qué padre. Y también recordando, yo tenía un carrito genial de las tortugas ninja que avanza y danza pizzas de plástico. A ver, todavía funciona, es lo más cool que existe. El lanzado de pizzas. Tiene un como especie de cilindro de después se ve como 5 o 6 pizzas. Entonces aventando cada cierto tiempo así una y van bajando, está padre. Claro, ya perdí las pizzas, ¿verdad? Pero... funciona el carro. Pero funciona. Yo creo que cualquier cosa cilíndrica que le ponga adentro puede chachar igual. Claro. Quiero pensar. ¿Qué torreando me dicen? ¿Minecraft? ¿Qué es eso? Ya me perdí. Es un comentario, Minecraft, pero no sé respecto a qué... Minecraft. No sé, la verdad no recuerdo. Ignóralo. Y luego estaba clásico, los que se han existido desde siempre, los juguetes mi alegría, aprendemos y jugamos. A mí me trajeron, más bien, a mi hermano le trajeron un telescopio. No, ay, ¿cómo se llama el que es? ¿Microscopio? Microscopio. Exacto, eso mero. Me acuerdo que matábamos insectos y los guardábamos en... ¿cómo se llama? ¿La tablita de vidrio? ¿Tú que eres química? ¿Portaobjetos? Ándale, ese mero. Tú, ¿qué te dedicas a eso? Tú. ¿Yo? En el portaobjetos y los veíamos con el microscopio. Estaba chido porque veías los... ¿cómo se llama? Pues donde deben ir los ojos de las moscas. Ajá. Que son sensores o algo así, ¿no? Ah, sí, son microchips. Ándale. Son microchips de las moscas. Estaba divertido. Ahí descubrimos. Los juguetes de alegría son simpáticos. Ahí, el último juguete de mi alegría que recibí fue un ajedrez. Sí, ahí todavía lo tengo. Yo nunca he recibido juguete, me alegré, pero se me hace interesante. Algún día me compraré alguno de química para ver si es cierto que está tan chido. Ah, no. Bien, graduada y se compra su juego de química, me alegría. Todavía no me gradué. Yo haré como dos embarazadas. Pues sí, pasó con los juguetes tan geniales de la infancia. Qué bonito, ay, güey. ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo no lo recuerdo. Pero que había los que eran unos como pitufos y salió la leyenda de que se movían en la noche. Igual con los trolls. Ahora hay. Pues ya viste el hada que encontraron la otra vez. Es que los guerreros están teniendo una conversación. Sí. No, pues ahí cuando quieran me dicen, Ya, guerreros, cállense. Ah, pero sé que se movían los trolls y todo. Y los pitufos también. Pues sí, los trolls se mueven por lo general. Ya hacen bromas. Fue como una noticia que hubo entre los juguetes de los años pasados. Pero sí decían que se movían. Pero ya ves, antes de la que de Pikachu del infierno. Y, los pitufos se mueven. Ahí se te movió el pitufo. Está muy el pitufo. Ahora resulta que se te negró el pitufo. Ah, pinches Gerbers. Algo también decían que Pikachu era del diablo porque en sí Pikachu, la palabra, significa más alto que Dios. Entonces, pues, ya ven las mamás o las señoras que casi ni son religiosas. De la Inmaculada Vela Perpetua. De hecho, conozco mucha gente que no los dejaban ver los pitufos por lo mismo. ¿Pitufos o Pokémon? Los pitufos. Ah, por Gargamel. ¿Por qué Gargamel? ¿Te no quieres sé. Ver Gargamel? No. Quiero saber. Lo que dices. Ah, dejen, voy por un cigarro, serio. No debes de promover aquí esos vicios tan ociosos. Cochinos y sucios. ¿Tú te quieres ver? No, yo sé quién quiere, por eso mejor me salgo. Más vale. Entonces se van a poner a conejero, Dios mío. Y ay, los dos no. Risa y risa, sí, arre. No. Es cuando mi papá me dice ¿quién te gusta? O algo así. Me da risa tu cara en este preciso momento. En fin. Así pasa con los juguetes de la infancia. Qué bonito era recibir juguetes. Y ahorita ya los juguetes no son lo que eran. Ya no son tan divertidos. Más bien porque ya no les encontramos en el interés. Pero es que tú, como que ya, antes te puedes eran tan simples que te puedes imaginar todo un montón de cositas. Ya como que ya lo hacen solito ellos. O sea, ya no ocupas imaginarte nada. Ya está hecho, pues sí. Yo sé, ya el bebé, como los bebés, se ahorita de nenuco. Ya respira, ya se duerme, se caga, ya todo el malta nenuco. Se cambia solo. Si quisiera jugar con algo así, te quiero de mis hermanas. ¿Para qué quieres a...? Ahora es como que todavía te motivaban a la imaginación. Esto ya... ¿Para qué quieres? No, pues... De hecho, yo tenía un que era el Ken Barba Mágica. Y estaba Tommy, que era absoluto. Resulta que yo tengo la maldita tradición de que cada año quiero al niño Dios. Entonces, de un tiempo para acá, ya no ponemos nudes, ponemos al Tommy del Ken como nudes. Ok. Como de plástico. Órale. Y lo que es, tiene una hermosa melena tipo Justin Bieber, el maestro Tommy. Oh, es el nudes. Muy práctico, muy práctico. Yo opino que, a pesar de que opino lo contrario a ustedes, yo creo que tenemos por finalizado el tema, que fue de los juguetes tan padres. Caso. Para mandar una casilla, me voy a ver con el top 10 porque tengo examen en un rato, entonces quiero llegar a para ver a quién le voy a copiar. ¿De Think Things? Vamos a ir con esa canción de The Think Things, Rock DJ. No, Great DJ. ¿Great DJ? No es Rock DJ. No. Ah, no, es Robin Williams. Sí. Así en Radio Cusay FM, lo que la gente Cusay quiere escuchar. Volvemos. Night Bolters. Mentes trabajando. Bueno, ya que sea broma, porque tiene que esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusay Network. ¡Chimichanga! Cusay Network Radio, lo que la gente Cusay quiere escuchar. ¡Órale, gente! Estamos aquí de vuelta con Cromosoma 23 para el Top 10 que planeamos, claro que sí, como todos los hermosos jueves. ¡Yeah! hay tema romántico, ¿eh? No. No. No. No. Y ahí dije, pero me dije, no, yo sí te apoyo, Chileago, yo estoy de tu lado porque yo estoy de tu lado. Sí. No. Perfecto. Yo también te lo apoyo. El tema de hoy del Twitter es mentiras que todos decimos. Son mentiras tan comunes, tan casuales, tan de la vida diaria, son mentiras que todos decimos. ¿Sí? Vamos a irnos con la 10. No, gracias, no tomo. Ay, ajá. Que debí aplicar la de no tengo hambre, no fumo, cosas así. Mentiras que todos decimos. Sí. Nos vamos a ir con la 9. Mucho gusto. Es una mentira. Sí. Fue un gusto conocerte. El placer es todo tuyo, deberíamos decir. La verdad es ese, me da igual conocerte. Sí. Tú no, ya de verdad, con una persona que no conoces, mucho gusto, pues no te da mucho gusto ver a alguien desconocido. No, es como que pues, X, ¿no? Ajá. No me molesta conocerte. Me da igual. Me da igual. Pero no, es mucho. Y lo peor es que decimos encantado de conocerte. Vamos con la mentira que todos decimos, número 8. Ah, pero qué bien me cayó tu familia. Creo que lo he utilizado como... ay, muchas veces. 1,000, 8,000. Ay, ¿quién es tu hermanita? Ajá. Vamos a iros con la mentira número 7. He leído todos los términos y condiciones. Es mentira, nomás le explico. Acepto, puede haber una cláusula pequeña donde dijera: acepto que te estoy dando las nalgas y no lo leería. Puedes vender tu alma en un contrato de Facebook y no te darías cuenta. Nadie lee los términos y condiciones. Ay, Dios mío. La que se la lleva el diablo. Es una mentira. Acepto. Que todo el mundo dice la número 6. Mamá, en serio, estuvo súper difícil el examen. ¿Todos reprobaron? Sí. Y aplicado. Siempre fui pasa. Fui la calificación más alta. Yo saqué 50, pero los demás sacaron 30. O sea. Es que la maestra me odia. Ay, es que la maestra ya desde la otra vez me dijo que me iba a bajar puntos en el examen. Ay, son cosas. Sí. Vamos con la mentira que todos decimos, el número 5. Voy en camino, llego en 5 minutos. Ay, aguántame. Debe ser voy en camino a subirme al carro. Voy en camino a meterme a bañar. En 5 minutos salgo de mi casa. Mentira que todos decimos. Vamos a ir con la mentira que todos decimos, número 4. ¿Cómo crees que borré tu número? Es que cambié de celular. Y no te contestaba porque no reconocí el número. Claro. Claro. Y no te avisé por Facebook porque casualmente te me borraste del Facebook. ¿Desapareciste? Sí. Ya no te puedo encontrar. Ajá. No. Sí me ha pasado. No, que se lo tengo ni. Corta, llamar. Vamos a ir con la mentira que todos decimos. Número 3. Te juro que no le voy a decir a nadie. Mentira. Lo juro. Aparte de fulanito, sotanguito. Pero fíjate, todo el mundo dice que sea a una persona. Yunganito. Es como el one. Dicen en los gringos el one tell. Todo el mundo tiene un one tell. O sea, alguien a quien decirle. El problema es que es ese one tell. Y se va llevando otro más. Y al final todo el mundo se da cuenta. No importa lo que quieras. Así es. Hay un círculo, ¿verdad? Sí, así pasa. Vamos a ir con la mentira que todos hacemos, número 2. El tamaño no importa. Es mentira. Ay, sabe. ¿Para qué se le aplica? Bueno, si tienes una chava que está muy planita. Ah, no importa. Ah, sí, sabe. ¿Verdad? No te sabré decir. Nos vamos a ir con la mentira que todos hicimos, número 1. Eres como un hermano para mí. Dejé por mi cigarro. No, ¿te gusta Fulanita? No, es como mi hermana. Es que quiero contigo. Es que eres como un hermano para mí. Son mentiras. Sí, son rumores, son rumores. No, en caso. Lo dice por acá, José. Mañana te lo pago. Y solamente la puntita. Son mentiras. Así es. Gracias por escucharnos, gente feliz de Cromosoma 23. Escucha el siguiente jueves. Esperemos estar menos cansados, menos cansados y menos con dramas especiales. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde aquí a través de Radio Cusay FM. Chequense el Facebook, comenten, díganos qué tema quieren que leemos. No tenemos temas. En serio, díganos, por favor. Y el top 10 y la música quiere escuchar. Háganos el programa, por favor. Nos vemos. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! ¡Lástima!